eran las 6 y comenzó allá en el campo la reunión. Listo el candil pa' alumbrar, guitarra y acordeón listo pa' sonar. Justo llegó un mozocate, se puso en el fondo del rancho cue, bien de tragedia, peinado al medio y un flor demonio adornando el cuello. El diácono comenzó la reunión allá en el campo, le metió unos cuantos cantos y después una oración pa' completar la ocasión. No tuvo mejor idea que invitarle a la visita pa' que pase a saludar. Que pase el demonio acá, dijo el diácono imprudente, que desparramo de gente se armó, ¡qué barbaridad! La eleuteria que agarró los 5 críos y disparó, el Juan Ramón que le pisó la pollera larga de doña Cocoy, la diaconisa reprendió y todo el rodete se le desparramó, por no entender lo que pasó, que era un gente caté que al pago llegó. La confusión que ocurrió allá en el campo, cada uno fue a su rancho comentando lo que pasó. El hombre cate quedó en un rincón sorprendido, guardó el moño en el bolsillo para evitar más confusión.